Muy buenas tardes, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Aquí estamos para acompañarnos hasta las 19 horas en este que es el último programa de la semana. Estábamos riéndonos con las declaraciones que están haciendo algunos de los funcionarios públicos. Bueno, Son impresentables, directamente. Ya está acá Rubén Giovannini, volvió una noche. Ayer no lo pude ver el programa de ayer, lo busqué en YouTube y no estaba todavía bajado. Tuve ahí un enfrentamiento. ¿Sí? A ver, cuénteme. ¿Con quién? No, había un señor radical, pero que sí. Con él no tuve ningún problema. Un hombre que muy bien ubicado, me pareció muy bien ubicado, por lo que a las cosas que dijo. Condenó al gobierno anterior, pero también decía peronista. No me voy a poner a discutir si son o no son peronistas. Para mí, ser peronista es actuar como peronista. Y el gobierno anterior para mí no actuó como peronista. Porque de haber actuado como peronista, lo primero que tenía que haber hecho, haber puesto el busto de Isabel Perón, que fue el último gobierno peronista derrocado por un gobierno militar. Y sin embargo... Te quiere muchas cosas. No, me diga que también quería que ponga la Constitución del 49. Por supuesto, si hubo una reforma constitucional... Y fue constituyente. Bueno, ¿cómo se olvidaron de que la Constitución Nacional del 49 la derogó un bando militar? Y en esa reforma, antes de reformar la Constitución como lo hicieron, tenían que haber planteado los representantes del gobierno, supuestamente peronista, ¿qué Constitución vamos a reformar? Porque acá estamos reformando una Constitución espuria, convocada a su reforma por un gobierno carente de entidad jurídica como para poder reformar una constitución, ya que fue un bando militar el que llamó a elecciones de constituyente. Entonces, señores, dejémonos de joder. Nosotros vivimos en ilegitimidad constitucional desde el año 1956. Pero bueno, me parece que no los va a encontrar. De acá en más, peronista de lo que usted pretende. Yo pretendo de que el peronista sea no solamente de palabras, sino de acción. A lo mejor alguno hace algún acto peronista, un acto de gobierno peronista. Y arréglese con eso. Y arréglese, confórmense con eso, ¿no? Bueno, la cuestión es que después había un muchacho que supuestamente también era peronista, pero no era peronista, era kirchnerista. Entonces, en un momento dado, dice: "Nada, pero la culpa de todo la tienen los jubilados, porque los jubilados votaron este gobierno". Dice: "A ella me tocó el culo. Y a mí el culo no me gusta que me lo toque". Le dije: "Me parece que te estás equivocando, hijo". Le digo: "¿No pensás vos que la culpa no fue de los jubilados, sino del gobierno que tuvimos?". "No, porque el gobierno, viste cómo son, enseguida te..." Digo: "No, para. Le digo: "Fue tu presidenta la que trató de carancho a los que defendían sus derechos. ¿Qué cree que la aplauda?". Le digo: "Aparte de eso, sí, porque nosotros dimos jubilaciones con la plata de los jubilados. Porque las jubilaciones que ustedes dieron, por la ley 24.241, tenía que pagarse con rentas generales. Artículo 187, ley 24.241, anótalo. ¿Y qué dice? Dice: jubilaciones y pensiones no contributivas, las actuales y las que vendrán, serán pagas con rentas generales. ¿Por qué se la hicieron pagar a los pobres viejos, a los que bajaron de la pirámide jubilatoria? No, porque a mí qué me importa la ley". Y bueno, precisamente porque no les importa la ley, es que tienen tantos juicios, lograron que los jubilados le hicieran juicios y tomaran bronca. Entonces no venga a echarle la culpa a los que no la tienen. Ustedes no gobernaron como peronistas, porque los gobiernos de Perón fueron los que dieron los derechos a la ancianidad, y el derecho a la ancianidad es mantener al digna a la persona hasta su muerte, y ustedes no la mantuvieron digna hasta su muerte. ¿Por qué? Y porque precisamente hicieron estas barbaridades que originaron la gran cantidad de juicios que hay. Bueno, entonces llegó un momento que la discusión era, se estaba poniendo. No, me dice: "No, pero no discutió". No, le digo: "Pará, al conductor, le digo, pará. A mí no me gusta que me toque el culo. Y vos me parece que me lo estás tocando, porque vos le echás la culpa a los pobres viejos de algo que la culpa no la tienen los viejos, sino la tiene tu gobierno. Bueno, el gobierno que vos defendés. Aparte, vos habés votado a Macri. Le digo, no te equivoques. Yo ni en pedo voto a Macri, ni lo hubiese votado nunca. Lo único que te digo es que tu gobierno se mandó 150.000 cagadas. Y que si está Macri en el gobierno, se lo debemos a las cagadas que se mandaron ustedes. No le eché la culpa a los pobres viejos. Los viejos salieron a defender los derechos que ellos tienen. Perón, cuando les dio los derechos de la ancianidad, era para que vivieran dignamente. Y no es vivir dignamente con lo que cobraban de mínima los jubilados, porque vos fijate que en el año 2001 el 75% de los jubilados estaban por arriba de la mínima. Y mantuvieron 5 años a los jubilados que estaban por arriba de la mínima sin aumento. Y daban aumento a los de abajo. Entonces, ¿qué hicieron? Bajaron a todo a la mínima. Y eso no es precisamente cumplir con la Constitución Nacional. Eso es cagar a los jubilados. Y ustedes lo cagaron. Entonces, ¿qué te quejas de que hayan votado en contra? Bueno, la cuestión que después terminó la discusión y le dijo al conductor cuando no iba, me la puso acá, marcando el mentón, ¿viste? Dice, me la puso acá este viejo, dice. Pero si uno hace cuentas, ¿no? Sí. No, uno no podría decir, Macri ganó por el, vamos a poner el 51%, sí, contra el 49%. No podría decir que el 51% de los jubilados lo votaron y otros no. No podría decir que el 51% de los jóvenes lo votaron. O el 80% de los jubilados lo votaron. O de los médicos, o de los municipales, o de los policías, o lo que usted quiera. ¿Cómo hace la cuenta que los viejos lo votaron y los que no son viejos no? El 80%, aparte que el voto es secreto, vos qué carajo sabés quién te vota y quién no te vota. Si fuera que es computarizado, pueden tener un control, pero ahí viene el viejo, pone el sobre, lo mete ahí adentro, ¿qué sabés quién votó? Vamos a ver el día que sea calificado el voto. Entonces, dice, el 80% nominal de los jubilados lo votaron. Concreto, me iba para casa, ya había terminado el programa, iba manejando para casa, siento el celular, bueno, atiendo el celular. Me llamaba un compañero de Rosario, un amigo de muchos años. Tano, te pasaste. ¿Qué pasó? Vi el programa, dice, lo de Cuño. Te pasaste. Me hiciste acordar a los quilombos que hacías en las asambleas. Hijo de puta. La cuestión es que, bueno, después quedamos como amigos, por supuesto. Le dije... llegó un momento que también le dije. Dice, porque yo esta la viví. Le digo, serías muy pendejo, porque era jovencita. Yo la viví antes que vos, le digo. ¿Ese muchacho en carácter de qué estaba? Invitado. Invitado era, es una especie de periodista que hace. Ah, periodista. Entonces, claro, tuvo la mala idea de meterse con atacar a los jubilados. Y a mí me tocó el culo. Entonces yo estaba ahí defendiendo a los jubilados. Sí, porque la culpa de que este gobierno la tienen los jubilados. La culpa de que tiene este gobierno la tienen ustedes, que no gobernaron como tenían que gobernar. ¿Vos te crees que los jubilados hubieran votado en contra? Si no lo hubieran hecho, hasta los trató de carancho, le digo a la presidente. ¿Y vos qué querés? ¿Que te aplaudan? ¿Que te salgan a decir qué bueno, qué bien? Porque la mujer, la madre de ella cobró el juicio. Y hay jubilados que hace 10 años que están esperando cobrar y no cobran. Y tenemos jubilados que se han muerto sin justicia. En tu gobierno, ese que está defendiendo vos. Digo, yo no voy a defender a este gobierno, porque vos viste lo que yo dije de este gobierno, pero tampoco voy a defender lo que ustedes hicieron en el gobierno. Y ahí, viste, bueno, después me decís, no, tenés razón, yo me equivoqué, dice al decir, bueno, no hay problema, le digo, pero, ¿sabés qué pasa? Vos me tocaste el culo y me obligaste a defenderme. Bueno, hoy es el Día del Deportista. 16 de noviembre. Entonces conmigo en este momento es panza y culo, ni culo tengo, panza nada más. Día Internacional para la Tolerancia, Día del Trabajador. Bueno, ahí está, yo soy un intolerante. Hoy es el Día del Trabajador Judicial. Bueno, con razón estaban vacíos los tribunales hoy. Sí, Día del Barrio de Versalles y Día de la Evangelización Salesiana en la Patagonia. ¿Se acuerda de ayer qué pasó después a la noche? No sé de qué se refiere. La tormenta bárbara. Ah, sí, llovió de nuevo. Sí, otra más para Maxi. Sí. Otra más. Sí. Otra lluvia. Sí. Ahora, fíjese, durante el día, ¿qué pasó? El jueves ayer, sol impresionante, calor, todo. ¿Te das cuenta que San Pedro me cumple? Sí. Yo voy a poner... Y hoy llovió de nuevo, ya está llovinando. Claro, por eso vio que... No a la mañana, decía, pero... Perón cumple, yo voy a poner San Pedro cumple. Sí. Por lo menos con... dignifica. Por lo menos con los jubilados. Bueno, afirman que el modelo farmacia shopping es un fraude a la salud pública y entonces debe tratarse del tema de este amigo que quiere a toda costa. El amigo Quintana, que sí. Que tiene a su amigo en la corte, bueno, no es su amigo, es su abogado, en la corte, y a toda costa quiere que se violen las leyes de la provincia de Buenos Aires para que pueda hacer negocios el amigo Quintana, amigo de Rosenkranz. Luego de 2 horas de exposición fue el turno de la farmacéutica María Isabel Reynoso, y hablamos de la segunda audiencia que se llevó adelante ante el máximo tribunal del país, ¿no? Los farmacéuticos, por otro lado, defendieron el modelo de la salud pública vigente y los jueces escucharon argumentos a favor y en contra de la demanda de Pharmacity. ¿Sabía que no lo dejaron entrar a los que iban a argumentar del lado de la provincia de Buenos Aires? Digamos, de los farmacéuticos. No lo dejaron participar de la... Bueno, lo mismo que hicieron con el tema este de la comida. La comida, si se hacía con gente de la sede, tenía que estar presente representante de los jubilados. No hubo. Menos abogados. No hubo. Este es Rosenkranz, el presidente de la corte. Bueno, pero el turno de la farmacéutica María Isabel Reynoso, que es presidente de COFA, y el CFPBA, quien insistió en la autonomía de la provincia para fortalecer el país federal y establecer sus leyes de salud, entregando el mejor servicio. El binomio titularidad-propiedad es inescindible, dijo Reynoso. El profesional necesita trabajar de forma independiente y no subordinado a las decisiones de un directorio de una sociedad anónima. Eso es un fraude a la salud pública. No juguemos con la salud de la gente. Los ministros Elena Hayton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Lorenzetti escucharon a la parte demandante y luego a Hernán Gómez, fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires. Que saben ustedes que tanto Rosenkranz como Rosati están excusados en esta causa, así que los únicos que van a... Y si alguno por alguna causa no votara... De alguno de los tres que quedan, algún conjuez, y los conjueces que están nombrando, mami, sabes para dónde juegan, ¿no? El fiscal defendió lo actuado para la bombonera, El fiscal defendió lo actuado por la justicia bonaerense. El modelo sanitarista que mantiene la ley 10.606 se mantiene hasta el día de hoy y ha recibido el respaldo de todos los jueces actuantes y no ha recibido disidencia, porque aparte hay otras cosas que están defendiendo la gente de la farmacia, que es el poner inyecciones, el tomar la presión, el aconsejar cuando una persona va con alguna dolencia o algo urgente, para que a lo mejor le puedan dar algo de venta libre que le pueda aconsejar el farmacéutico. Y eso lo puede aconsejar el farmacéutico, no lo puede aconsejar un empleado que ponga farmacéutico. Aparte, para abrir una farmacia vos tenés que tener el título de farmacéutico. Ahora, si vos podés poner al frente de la farmacia a un almacenero, me parece que es injusto que uno tenga que estar 6-7 años estudiando para recibirse y después que venga a competir después, alguien que no tiene ningún conocimiento, y poder manejar una farmacia. Y el gerente lo único que va a querer hacer es que le cierre las cuentas. Le va a dar lo mismo vender los chupetines que vender las aspirinas. Ay, Dios mío, Dios mío. Las ridículas declaraciones de Duhovne. Nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga el gobierno. ¿Con eso qué quiere decir? No, este también nos está tocando el culo. Claro, que parece que va a haber que hacerle quilombo para que se vayan. Porque las medidas, está incitando. Que las medidas que están tomando son para que dejen el gobierno. Y sin embargo, mira, nos aguantamos. Mira, la gente se la banca. Ante la Comisión Nacional de Valores, el ministro de Hacienda confesó que el recorte y el fracaso... A la mierda. Y el fracaso de Macri es comparable, por ejemplo, con la gestión de la Rúa. Pero no lo dijo, no lo dijiste vos ni yo, lo está diciendo él. No. O este boludo, lo mandan a decir esto para irse. ¿Cómo es que no le mandan a decir esto? Porque me parece que estuvieron bastante enojados después que estoy diciendo todo esto. Así se enojaron. Sí. Si estos son con amigos, con esto, ¿para qué quiere enemigo el gobierno? No hace falta que hagamos nada, muchachos. Lo mandás el pelo, lo toca manda, el timbre. Los mandamos a Luján y que haga declaraciones. ¿Para qué mierda hacemos la radio? Trae lo que haga declaración de Luján. Entró en de confesiones. Esto lo hizo ante la Comisión Nacional de Valores. Duhovne confesó que el recorte y el fracaso de Macri... Como ese día, me parece. En un tren de confesiones sorprendente, el ministro de Hacienda, en la Argentina nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga el gobierno, enfatizó Duhovne. Esto lo hizo, creo que anteayer fue esto, ¿no? Que lo teníamos ayer, pero yo lo quise tocar esto cuando tuviera vos presente. Desde durante la exposición, con motivo de los festejos del 50 aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Valores, para el ministro se enteró al periodo de volatilidades financieras en mayo, con determinadas reglas de juego, y se está saliendo de la misma manera, con impuestazos, pero sin cepos. Él mismo dice, con impuestazos, pero sin cepo. No dice una suba de impuestos, que te está haciendo impuestazos, te lo dice. Más allá de haber recurrido a impuestos transitorios, es muy importante que no recurrimos a controles de capitales, cepos, confiscaciones ni represión financiera, sostuvo. Sí, claro, ¿no? O sea, cosa que reprima. Si no hizo confiscaciones, el jubilado ganaba 400 dólares, gana 200 la mínima. Mirá vos si no hizo confiscaciones. Él y su socio Toto Caputo. No, te va a decir, no, pero si se hicieron los aumentos, sí, pero vos antes tenías, vos cobrabas, iba y cambiabas y tenías 400 dólares en el bolsillo. Ahora vos vas, compras, cobras y vas a cambiar los dos, cambiar por peso y tenés 200 dólares en el bolsillo. Cambiar los pesos y tenés 200 dólares en el bolsillo. Esos son dólares que se ahorran ellos para pagar deuda externa, pero salen del bolsillo de quién. De jubilado. Claro. ¿Eh? Ellos con la plata de otros hacen como quieren. No, como yo le dije anoche, ustedes fueron muy generosos, pero con la plata de la gente del jubilado. No venga acá a ponerte en patriota porque no fueron nada patriota ustedes con el jubilado. Así que encima te enojas y te quejas de que ellos te votaron en contra. Esto nos fortalece, dice, todo lo que hicimos, ¿no? Esto de no controlar los capitales, los cepos, las confiscaciones, ni represión financiera, que es lo único que le importa, no reprimir a la patria financiera, ¿no? Pues lo que nos pasa a nosotros, para ellos sí, son muera, dos pesos aparte. El pueblo que se muera, que se joda. Esto nos fortalece y muestra que Argentina es capaz de afrontar una situación difícil sin apelar a las soluciones mágicas, como hizo en el pasado, y además han fracasado. Esto se va a plasmar en una recuperación de la actividad que la veremos el año que viene, dice otra vez prometiendo este gobierno. El año que viene sí, ¿eh? Esto lo agregó Duhovne, dijo que durante su exposición junto a Claudio Suchovicki, el funcionario dijo que el año próximo el gasto público bajará el 10% en términos reales y luego de deducirse en igual medida este año. ¿Se acuerda que hace poco se habían jactado de haber bajado la planta del Estado en un 35%, ¿no? De dejar un 35% de gente en la calle? Para converger a la meta fiscal que necesitamos no alcanzaba con el gasto. Todo el ajuste que hemos hecho hasta 2018 fue del lado del gasto. El ajuste fiscal del año próximo se hace mitad y mitad, entre baja de gasto y suba de impuestos, admitió al disertar en la Comisión Nacional de Valores, a pesar de que Macri dice reiteradamente que el país tiene demasiados impuestos. Duhovne reconoció que existe una presión tributaria elevada, con impuestos distorsivos, que dificulta la producción, aunque agregó que el gobierno debió aprobar subas de impuestos porque su prioridad es la estabilidad macroeconómica. Sí, claro, a veces, no sé, deberían fijarse un poco en el pueblo, que es las necesidades del pueblo, no las necesidades del gobierno, que poco importan a veces, ¿no? Nuestro compromiso con la baja de impuestos es total, pero con la estabilidad macroeconómica lo es más, dijo. El ministro afirmó además que la inflación de octubre todavía es alta, producto del arrastre del mes de septiembre, pero en noviembre empezamos a ver una fuerte desaceleración. Nosotros sentimos que no tenemos espacio para hacer otra cosa, tenemos que hacer lo que hay que hacer, sintetizó, como para entrar en un diálogo de orden político. Y en ese contexto, Duhovne se mostró confiado en que el ajuste no complicará los planes políticos de Macri. A lo mejor los planes políticos de Macri a rasgarse. Sí, bueno, pero y todo esto no lo va a cumplir. Yo te digo una cosa, si este es el ministro de Economía y dice lo que está diciendo, y bueno, muchacho, Este lo que está queriendo es rajarse. Porque, fíjate las palabras al principio. El dice el ministro de Hacienda, confesó que el recorte y el fracaso de Macri es comparable, por ejemplo, con la gestión de la Rúa, que no concluyó su mandato. ¿Qué está diciendo? Que si es comparable, tiene que hacer lo mismo. Cansar el helicóptero y andar a tu casa. A pesar de eso, calificó la política fiscal y se envalentonó para 2019. Cambiemos, va a ganar las elecciones. Yo lo mandaría, yo, opositor, lo mandaría a Luján a hablar todos los días. Él y Burris, que sigan hablando. Sí, sigan hablando, muchachos, que vamos bien. ¿Crees que hablemos de la otra impresentable? Bueno, y menos mal que estos son el equipo de gobierno. El mejor equipo de los últimos 50 años. De los últimos dijeron en el 2015, ahora ya están. De los últimos, 52, 53, sí. Bullrich recomendó que los porteños abandonen la ciudad por el grupo de los 20. Mierda, no más que es el grupo de los 20. Si vienen el grupo de los 25, nos desalojan a todos y nos mandan al Uruguay. Sí. Toma. Ay, Dios mío. Es cortito, pero es lo que dijo. Mientras se lo opera. Corazón, ¿sabés que hoy a la mañana me llamó una persona de Loma de Zamora? ¿Qué haces, Luanini? Bien, ¿cómo andás? Bien, bien. Escuchame, viejo. Si te tenés que ir, venite a casa, yo tengo lugar, mirá que tengo unas cuantas habitaciones. Vení con tu familia. ¿De qué estás hablando? Le digo. ¿Cómo? ¿No te enteraste lo que dijo Burri? No. Dice que tienen que abandonar la ciudad de Buenos Aires por el grupo de los 20. Pero mirá vos lo... Y la puta madre. ¿Qué fiesta para los delincuentes, ¿no? Está toda la policía por el G20. A la gente le dice que se vaya. Los chorros. Tierra de nadie. Se va a hacer una fiesta. ¿No será zona liberada el día? Ahora vio que dicen que los. Cuando habla de... hablamos de zona liberada, si esto es así. Sí. Hablamos de zona liberada. Sí, dejen todo. Dejen todo porque les toca. ¿Vio cuando... Acá hay dos tipos de ladrones. Sí. El ladrón de guante blanco y el ladrón. Que ladrón, se juntan. ¿Eh? El ladrón va a actuar. Los otros también van a actuar, pero en el G20. Entonces, los ladrones de guante blanco van a estar protegidos. Los otros ladrones no van a estar protegidos, pero sí van a estar con libertad de acción. Van a poder chorear a destajo sin que nadie los moleste. Vio que dicen que este país es un fracaso hace 70 años. Dicen ellos cada vez que hablan, sí. Hablan de los 70 años, los 70 años. Pero la verdad que en parte tienen razón. Después de 70 años no podemos ni armar un caño. Le estalla la mano a uno, se lo dejan a Bonadí. La verdad que es un fracaso. Ay, estos anarquistas. Yo no sé si son anarquistas, pero la verdad que sí, son anarquistas que trabajan desde acá, de la calle 25 de mayo. Sí, los reclutan de ahí. Bueno, Bullrich le recomendó a los porteños que abandonen la ciudad. En vez de llevar tranquilidad a los porteños, Bullrich recomendó que abandonen la ciudad a raíz del operativo de seguridad. Con el programa de uno de los periodistas serviles al gobierno, creo que fue el que estuvo en un reportaje con Majul, la funcionaria soltó sin ponerse colorado: recomendemos a los porteños que se vayan, que disfruten del fin de semana largo. Dijo ella como si ella le fuera a pagar la nafta o los pasajes o la estadía, ¿no?, a los porteños. Así es como el gobierno pretende llevar tranquilidad a quienes viven en las cercanías de donde se realiza la cumbre de los presidentes. Habrá muchas zonas vedadas porque las medidas de seguridad son muy fuertes y las decisiones para actuar ante esa violencia serán inmediatas, amenazó Bullrich. Oh, qué guapa que es. Bueno, esa guerrillera fue, así que... Bueno, algo de esto de represión debe saber, ¿no? ¿Sabe, algo de armas y ¿sabe eso? ¿Con qué los va a proteger? Con un séptimo regimiento. Y después el tercero. Llamen al viceministro. Ay, Dios. Inflan. Hoy nos tenemos que reír porque es un fin de semana. Viene un fin de semana largo. Aprovechemos para estar tranquilos en casa, no hacernos problemas, porque realmente no vale la pena. Con esto es impresentable. Si tomamos en serio todas las estupideces que dicen, y tendríamos que estar llorando todos, porque con solo pensar lo que dicen, nos damos cuenta la calidad política y la capacidad política que tienen esta gente como para obrar dentro de un ministerio. Hay que desalojar la Argentina, entonces, lo único que falta, grupo de los 20, imagínense si fuera el grupo de los 30, nos echan del país. El grupo de los 20 tenemos que... váyanse, ¿no? Acá no. Aparte, estos 20 no sabe dónde se metieron, papá. Mamita, querida. Entre agua. Y esta chica, ¿sabe cómo los van a proteger? Si no vienen de afuera a protegerlo a cada uno. Estos 20. Llegan a salir unos piquetes en la calle, estos 20 terminan embarazados. Bueno, inflación descontrolada, lo que va de 2018 ya roza el 40% y será peor. Será el peor récord mundial anual desde la hiper de 1991. El INDEC informó que la inflación de octubre fue del 5,4, mientras que la suba de precios interanual superó los 45 puntos porcentuales. Sí, en el año va a superar los 50, porque con estos 5,5 creo que hay más de 40. Y quedan dos todavía, dos meses, quedan, noviembre y diciembre. Queda más de 40, así que vamos a estar, no sé si en 50, pero en 48 por lo menos. Con lo acumulado en lo que va del 2018, la escalada se encamina a ser el alza anual récord en los últimos 27 años, superando la crisis del 2012. Pero Dujone dice que van a ganar elecciones, quédense tranquilos. Sí. El momento más crítico del kirchnerismo e incluso 2016. A contramano de las intensas declaraciones del gobierno acerca de un inicio de mejora, el organismo estadístico, esto, por eso te digo, hay que dejarlo que ellos publiquen, que ellos hagan declaraciones. Pues lo están diciendo ellos mismos, no lo decimos nosotros. ¿Para qué hacemos la radio, Jorge? Hagamos más la radio. Sí. Dejemos que hablen ellos, que... Total, el organismo estadístico difundió el índice de precio al consumidor, el IPC, que acumuló en un 39,5 desde diciembre último hasta octubre y 40,9 en los últimos 12 meses. Estos datos, sumados a las proyecciones para noviembre y diciembre del conjunto de las consultoras privadas, configuran que la economía alcanzaría una inflación cercana al 50% en el año 2008, la más alta por lejos desde 1991. Con razón, dice que con estos ajustes y con esta inflación. Peor que de la Rúa. Peor que de la Rúa. Dios, pero vamos a ganar la elección. No, dice, pero mira, si hacemos todo esto y ni siquiera nos echan, dice que vamos bien. En ese año, segundo de la presidencia de Carlos Saúl Menem y con una herencia y con la herencia de precios de Raúl Alfonsín, la inflación alcanzó un 84%, mientras que en 2002, tras la crisis económica y el default con el helicóptero de Fernando de la Rúa, llegó al 40,9, ya con Eduardo Duhalde en el Ejecutivo. En el 2014, con el kirchnerismo, la Casa Rosada, para el INDEC intervenido, la inflación fue del 23,9. Pero ese año, la denominada inflación Congreso midió 38,5, mientras que en la ciudad de Buenos Aires la medición oficial fue del 41%. Y bueno, ahí lo medían los sabios de... los sabios del momento la medían, ¿no? La ciudad de Buenos Aires. Dos años después, en el primer año de gobierno de Mauricio Macri, el alza de precios minoristas llegó al 40,9, según la medición oficial y de esta forma en octubre los sectores cuyos precios más escalaron fueron vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.